fans, todos nuestros fans. Gracias. Fuerte el aplauso, que se escuche. Y seguimos con Rumo y dice: muchas gracias, Santiago. Arriba la cumbia. Con mucho amor. Gracias, gracias. Los queremos de corazón.